¿Hola? ¿Cómo? Ah, ¿querés que te dé una explicación? Sí, ¿cómo no? Escuchá. ¿Y qué te sorprendió? Si siempre la bateaste vos. ¿Te duele mi cambio de actitud? ¿Será porque ahora yo tengo mi propia luz? ¿Te quieres matar porque te perdiste esta? Esta. Yo no soy como vos. Yo nunca fui careta. Siempre puse la agenda. ¿Te quieres matar porque te perdiste esta? Esta. Ahora me voy de cuda y eso te molesta. Si no te gusta, ahí tenés la puerta. Porque la vida solo una, ya no puedo seguir esta locura. Ya me cansé de la gente pelotuda que te meten en la cara y ni siquiera disimulan. Todos los días la paso pensando, la noche que perdí con mis amigos he cambiado. Ahora quiere que te perdone y yo no quiero nadie que me controle. Te quieres matar porque te perdiste esta, esta. Yo no soy como vos, yo nunca fui careta. Siempre puse la fiesta, te quieres matar porque te perdiste esta, esta. Ahora me voy de duda y eso te molesta. Si no te gusta, ahí tenés la puerta. Y eso. Y una vez, el Nifi papá. Esta locura, ya me cansé de la gente pelotuda que te meten en la cara y ni siquiera disimulan. Todos los días la paso pensando, la noche que perdí con mis amigos he cambiado. Ahora quiere que te perdone y yo no quiero nadie que me controle. Te quieres matar porque te perdiste esta,